nos acompañan en nuestra sección de Sin Récipe. Heber Londoño, coach, terapeuta sistémico y licenciado en filosofía, y Alexandra Subero, también coach, terapeuta sistémico y licenciada en administración. Vamos a hablar sobre los beneficios del coaching como modelo de transformación personal. A propósito, que están preparando un diplomado en coaching, además también un taller para el mes de julio, y ya vamos a hablar de todo eso. ¿Por qué ustedes consideran que el coaching es beneficioso para transformarnos personalmente y, me imagino, sumar cosas positivas a nuestro día a día? Bueno, mira, es importante porque a través del coaching podemos identificar cuáles son las áreas más importantes de nuestra vida. Podemos identificar hasta qué punto estamos satisfechos con esas áreas que son importantes para nosotros, y además podemos identificar los objetivos que nos van a llevar a aumentar ese grado de satisfacción y de qué forma podemos utilizar nuestros talentos para poder alcanzar esos objetivos. O sea que básicamente cuando ustedes hablan de un diplomado en coaching, no es necesariamente para preparar otra persona que haga coaching de manera profesional, sino para utilizar esas herramientas en pro de su transformación individual y su progreso individual. Cuando empezamos la formación en coaching personal, tenemos la experiencia de muchos participantes que se han dado la oportunidad de formarse a nivel de coaching, pero no para desarrollarlo como una labor, sino para experimentarlo en su propia vida. Pero nosotros decimos que el coaching es transformacional. Primero te transformas tú para luego poder ayudar a transformar a otras personas. Y cuando tú haces la pregunta de los beneficios, un elemento clave del coaching es que te permite trabajar el autoconocimiento. Cuando empiezas a revisar quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, cómo empiezas a clarificar tus metas, ya tus objetivos son más alcanzables. Y en esa medida puedes vivir esa transformación, puedes evidenciar la transformación personal. Ahora, yo he visto, y eso es algo que inclusive he comentado con mi esposo, que es impresionante cómo ha repuntado el tema del coaching. Muchas personas haciendo coaching, muchas personas preparándose para hacer coaching, más otras tantas más que simplemente lo estudias para su uso personal. ¿A qué crees que se debe? A las necesidades de las que tienen las personas hoy día de trabajar todo el tema del autoconocimiento como tal. En las situaciones límite, en los momentos de crisis, todos nos buscamos como que ver dentro de nosotros mismos y buscar todas las posibilidades que tengo y todos los recursos internos que tengo para poder transformar mis realidades. Y cuando tú dices, María Laura, el tema de mucha gente preparándose en coaching, es así. Y por eso nosotros también, desde SEA Coaching Venezuela, de la mano con la Sociedad Venezolana de Coaching, estamos llamando a una convención nacional de coaching para unificar criterios, porque entre tanta demanda que hay, también estamos llamados los profesionales en coaching a poder seleccionar y descubrir cuál es nuestro código deontológico, hasta dónde podemos llegar, porque como una especie de código de ética, ¿correcto? Así es, porque de una u otra manera también ha habido muchísima gente formándose en coaching, pero que ha traspasado algunas barreras, y por eso algunas... ¿Cuáles barreras? Algunas barreras, como por ejemplo hacer terapia, cuando el coaching no es terapia, ni es psicología, ni es mentoría. Entonces, es fundamental que cuando yo voy a hacer un ejercicio de coaching con un especialista, preguntarle dónde se formó, con quién se formó, de manera que podamos también ir limpiando y haciendo honor a todo este nombre del coaching como tal, y en específico el coaching personal, que es el que SEA Coaching Venezuela trabaja. A ver, ¿este diplomado cuándo comienza? ¿O cómo se puede hacer? ¿Cuál es la vía? Comienza la primera semana de julio, el primer sábado de julio. La vía es poder escribirnos o llamarnos a los números 0414-738-5910 o a escribirnos a @seacoachenvenezuela.com, donde podrán tener toda la información para que se puedan participar en nuestro diplomado. ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí, cómo no. @seacoachenvenezuela en Instagram y en Facebook. @seacoachingvenezuela. @seacoachingvenezuela. En Twitter y en Instagram. En Instagram, sí. En Twitter y en Facebook. Ok, no, lo digo y lo aclaro bien para que la gente pueda buscar fechas. Este diplomado es por internet. pregunto. No, es presencial. Es presencial y totalmente vivencial. La pregunta que hacías hace un rato en relación a si la persona lo hacía para poder ser coach o para vivir el proceso. Bueno, realmente el objetivo del diplomado es que la persona pueda vivir el proceso, porque el coaching te invita a cambiar hábitos, a poder vencer tus bloqueos mentales, a poder cambiar la mirada y poder, con esa mirada, poder cambiar el pensamiento y la creencia que te limita y tener un nuevo resultado. Entonces, a través de esa técnica, tú puedes cambiar tu vida. ¿No sería la nueva cara de la programación neurolingüística que ofrece exactamente lo mismo? Utiliza la programación neurolingüística porque la programación neurolingüística te permite, a través de la observación, de la autoobservación, poder tener una nueva mirada al mundo. Y a través de ciertas técnicas, poder percibir el mismo hecho, pero de manera diferente, que te va a llevar a una actuación diferente y a su vez a un resultado sin precedente o a un resultado distinto que te lleva directamente al aprendizaje. Entonces aquí tenemos dos cosas. Por una parte, nadie puede ser coach sin vivir el proceso. Esta es una profesión que se diferencia de las otras porque tú tienes que vivir el proceso, primero tienes que conocerte, tener confianza en ti mismo, saber cuáles son tus talentos y ponerlo a disposición para que tú puedas lograr tus objetivos. ¿Existen diversos tipos de coaching? Sí, existen diversos tipos de coaching y el éxito que ha tenido el coaching, por eso es que vemos que hay coach en todas las áreas, coach canino, coach de mamás, coach en una diversidad de áreas, además de los ya formales establecidos por la IAC. Y esto viene dado por el éxito que tiene en la transformación real del ser humano. ¿Qué es la IAC? Es la International Association of Coaching. Es, digamos, como la casa matriz de lo que tiene que ver en coaching, que está en Estados Unidos. Ok. ¿Y ustedes forman parte de esta organización? Sí, y sí, también formamos parte de la comunidad latinoamericana de coaching y de la sociedad venezolana de coaching, donde yo estoy como secretario general de la sociedad venezolana. A ver, ustedes hablan de diplomado, pero también mencionaron un taller. ¿Cuál es la diferencia entre el taller y el diplomado? El diplomado es para que te formes, ¿verdad?, y conozcas el proceso del coaching con PNL. Okay. Y el taller es para, se llama Cómo Gerenciar Tu Vida con Éxito. Es para que tengas algunas claves bien específicas en relación a cómo puedes ir transformándote a través del autoconocimiento. ¿El diplomado cuánto dura? ¿Dura de es? Porque me dijeron que era presencial. Sí, el diplomado tiene una duración de 125 horas. Toda la formación que nosotros hacemos está avalada por la Universidad de los Andes, por la ULA. Uh-huh. Entonces, lo realizamos en el ITER, en el Instituto de Teología para Religiosos, en Altamira. Okay. Estamos buscando una periodista reconocida que quiera formarse también en coaching con nosotros. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bello! A ver, ¿y el taller cuándo es? El taller es para el 27 de julio. Es un solo día en los espacios suizos, en la Torre Europa, en la Avenida Francisco de Miranda. Perfecto, la verdad que muy bueno. ¿A ti? Decía Alexandra algo bien interesante sobre el tema de las limitaciones. Uh-huh. Leí hace poco en Instagram que colocaban: el cielo es el límite. Y yo decía, no, el cielo no es el límite son tus creencias limitantes, porque en ocasiones somos nosotros mismos, sí, quienes creamos nuestras creencias. Muchos, y tenemos que luchar contra esos dramas internos que pues no nos hacen disfrutar de la vida ni vivir a plenitud. Y no nos permiten avanzar. Exactamente, de acuerdo. Muy, muy de acuerdo. Además, los invito a nuestra sección Sin Recipe precisamente porque son todas esas cosas que podemos hacer y que son prescritas por un médico para mejorar nuestra calidad de vida, que comienza por un balance emocional, y este tipo de herramientas para lograr ese balance emocional son muy, muy positivas. Así que gracias por estar acá. Vamos a repetir nuevamente, el diplomado son 125 horas, para inscribirse donde tienen que buscar la información, el taller es de un día, qué día y en dónde, para que todo el mundo se motive y se inscriba. Para mayor información al 0414-738-5910 o en nuestra página www.caceacoachingvenezuela.com. O también por el Instagram, arroba sea coaching Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Ever Londoño, coach, terapeuta sistémico y licenciado en filosofía, y a Alexandra Subero, coach, terapeuta sistémico y licenciada en administración, por habernos acompañado para hablar sobre los beneficios del coaching, sus aplicaciones como modelo de transformación personal, y por venirnos a invitar a este taller y a este diplomado que bien vale la pena.